Signo lunar ascendente Piscis. Bueno, lo que es la zona de vida social, de grupos de amistades, proyectos profesionales en equipo, ese ámbito de grupo, de WhatsApp, de comunicaciones por internet y, ¿por qué no?, exparejas o bien una relación actual donde o bien puede ser que no se termine de asentar o bien... Sí, vamos a sentarlo, pero siendo amigos, siendo compañeros, aunque por supuesto tengamos una relación, pero donde la amistad sea importante. Ahí, en ese área, es donde estás haciendo una gran transformación. Además, el Sol junto a Plutón trae la transformación a lo grande. No, no, no, no. Es que yo necesito una calidad de vida para poder empoderarme de otra manera y evolucionar de otra manera. Está claro. Ahí es donde estás haciendo esa gran transformación que va a repercutir a lo que la luna llena en cáncer viene. Viene a reivindicar, ¿no? Y es que bien, estás transformando tu poder a nivel social, por ejemplo, o a nivel sentimental. Entonces es muy importante lo que diga tu corazón. Eso es lo que esta luna llena del día 18 viene a decirte, mi querido Piscis. Tu corazón. ¿Cómo expresas lo que ese corazón te dice? A ver, tu vida sentimental. Si estás solo, ¿qué es lo que te gusta que te enamoren? Porque con todos los cambios que ha habido, ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te gusta que te enamoren? ¿O cómo te gusta enamorar a ti? También puede que esto traiga asuntos con los hijos. Y por supuesto, esa creatividad en todo lo que pones en tu vida. Ya no solamente a nivel sentimental o con los hijos, sino a nivel profesional, con esos amigos, con esas amistades. Date cuenta que esta luna llena viene a poner en equilibrio eso, lo que yo siento, lo que yo pongo en común con los demás, mi vida sentimental con esa persona o a enfocar esa vida sentimental de una forma más de compañero, ¿no? Esto viene con decisiones, como te habrás podido imaginar. Sí, viene con decisiones. ¿Sabes por qué? Pues porque la luna llena en cáncer va a estar aspectándose con el nodo norte en Tauro. Y todo, o sea, esa Juno, ese Sol y ese Plutón en Capricornio, en sextil con el nodo sur en Escorpio. Además, el 25 de enero, luna cuarto menguante en Escorpio. Todo esto tiene que ver con el eclipse del 19 de noviembre, donde ahí ya se nos adelantó, oye, que hay que empezar a trabajar en este eje, en Tauro y en Escorpio. ¿Y esto para ti qué es? Pues mucho de pensamiento, mi querido Piscis. El nodo norte en Tauro te lleva a decidir sobre algo que te amplíe tus expectativas. Puede que también te lleve a estabilizarte en nuevas relaciones con esos hermanos, con esos primos, con esos cuñados, compañeros de trabajo, es decir, en un nuevo medio ambiente más cercano. Además, Urano despierta el día 19. Por lo tanto, aquí, en esa mente, en esa forma de encontrar expectativas, firmas, contratos y en ese tipo de relaciones, va a haber cambios bastante drásticos. Y que además van a tener que ver con esos deseos que estás revaluando precisamente en ese área, ¿no? Del amor con libertad, el compañerismo, los grupos, los proyectos profesionales en equipo, las comunicaciones. Así que interesante. El nodo sur en Escorpio y esa luna cuarto menguante en Escorpio te traen finales, finales o bien formas de cómo tú has crecido hasta ahora. O trae el final de una forma de promocionarte. O bien trae el final de algún asunto en el extranjero. O bien trae el final de algún asunto legal o trámite burocrático. O bien trae el final de una forma de enfocar tu sistema de vida. O sea que, Piscis, aprovecha porque esa luna llena en cáncer, agua como tú, y todo lo que se va a tener que eliminar en Escorpio, agua como tú, te va a venir genial precisamente para todas esas decisiones que tienes que tomar. Incluso, no me extrañaría, porque como con Mercurio estás haciendo una revaluación en situaciones que ya tienes que dar un final, que además son situaciones kármicas. Y esto tiene que ver muchísimo con el hogar y tus relaciones. No me extrañaría que ese nodo norte en Tauro te estuviera empezando a plantear un cambio de vivienda, o un cambio de ciudad, o un cambio de medio ambiente. sea, qué bonito, porque además el día 21 de enero el sol ya te sitúa ahí, en los finales y en situaciones kármicas y en situaciones marcadas por destino, Piscis. Yo te recuerdo que Júpiter está ahí, en tu domicilio, ¿no? Toca expansionar, por lo tanto, bueno, pues vienen también muchos finales. Vienen finales para que tú puedas expansionarte de otra manera. Marte el día 24 de enero va a entrar en Capricornio, así que si ya has revaluado bien cómo quieres ese futuro, esas relaciones, esos proyectos en equipo, esas comunicaciones, tu vida en internet, tu vida social, Marte viene a manifestar en ello. Y además con nuevas formas de valorarte, nuevas dinámicas económicas en temas de salario y por supuesto a manifestar en todos esos asuntos que a ti te hagan evolucionar. Qué interesante, Piscis. Vamos a por esas decisiones. Tu forma de pensar, te recuerdo, tiene mucho que ver. Ya no vas a crecer igual. Así que, ¿qué te parece si te vas acercando a todas esas situaciones en las que te va a tocar de nuevo aprender dinámicas, pero que te van a acercar a tu fuente, a tu vida privada? A tu vida privada me refiero a la madre, a las figuras femeninas de la familia, a esas tradiciones, ¿no? Qué bonito. Bueno, Piscis, pues nada, yo te deseo lo mejor.